Hola. Hello, bitches. Es caso, baby. Aquí mando lo que me tiran. Keep it real con la pija. Acá nadie tiene corona. Gatita convertida en loba. Por eso todos nos miran. Aquí mando lo que me tiran. Keep it real con la pija. Acá nadie tiene corona. Gatita convertida en loba. Por eso todos nos miran. Miran. Hey, ¿qué es lo que dicen? Que quieren party. Mientras algunos me maldicen, yo sigo acá de safari. Con mi gata no paramos hasta manejar un Bugatti. Y aunque le mienta, a él le gusta que le digan you're my daddy. Y ese culo está explotado, anda incitando al pecado. Te menea pa' que goce, pero juega de mi lado. En el piso haciendo twerk, dale mami, dale al twerk. Hay un par de resentidas que no te pueden ni ver. We don't care, we keep twerk, dale mami, dale al twerk. Hay un par de resentidas que no te pueden ni ver. Quiere bailar encima del parlante con su movimiento impresionante. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Mamá, si te vas a matar a alguien con esa caja de sorpresas. Yo soy la culpable que esa gata quiera subirse a bailar encima de la mesa. No le interesa, en algún party perdió la cabeza. Ella no le aprende amor, mejor tráigale otra cerveza. Y si así como baila, imagínate cómo besa. On fire, on fire. Yo dicen que su baby te está pasando de la raya. Esquivando lo que me tiran. Keep it real con la pija. Acá nadie tiene corona. Gatita convertida en loba. Por eso todos nos miran. Esquivando lo que me tiran. Keep it real con la pija. Acá nadie tiene corona. Gatita convertida en loba. Por eso todos nos miran. Miran. Hey. No pueden sonar como sueno yo. Mi talento vale de 1,000,000. No hay coche, no hay plata, no Louis Vuitton. Pero tu gata lo mueve con mi canción. Pueden apagar el televisor. La peli de Champion ya le pasó. Hey, este juego lo gané yo.